Entre los bombos de la noche y coyullos de Santiago, pasando por la Patagonia y los aires litoraleños, se escucha la poesía propia de cada danza, de cada plato, de cada aroma, de cada lengua. Y eso nos une en lo diverso, haciéndonos conocidos en el mundo como argentinos. Y como dirían León y Gustavo, desde Ushuaia hasta La Quiaca. El tango, el aire, el locro, el pogo, los libros, el verde césped, la noche, el ruido, el silencio. El silencio. Aunque todo esto no entra en un programa de radio, es parte del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. Che, este tema está requemado. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Con un frío de terror, este jueves 22 de agosto damos comienzo y le damos las buenas noches a este programa número 11 de Goyeneche a Tarantino. Mi nombre es Evelina, el de siempre. Atrás del vidrio están Germán y Aymar, medios enfermos ambos, o Aymar no, Germán. Y a mi lado, con una voz nasal hoy, fruto del frío, mocos en la garganta y dolor de garganta, Seba. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, se notará, se escucha medio nasal, sí. Estoy resfriado, como mucha gente me parece en este momento, porque ha cambiado el clima. Ayer hizo un día primaveral. Y el fin de semana fue primavera. Claro, el fin de semana fue primavera, ahora llega la ola polar, así que hay que estar a eso. Y yo me agarró una gripe zarpada. Por ahora la estoy llevando bien. En realidad ya pasé la parte más difícil de la gripe. Ahora estoy estás medio volviendo. Tirado, claro, así, claro. Claro, estoy volviendo. No, buenísimo, genial entonces. Hoy vamos a tener un montón de temas. Entre ellos vamos a hablar del folclore, por ser el día del folclore. Vamos a hablar de... vamos a tener una bandita en vivo de nuevo. Sí. Porque nos encantó. El jueves pasado tuvimos música en vivo y nos encantó. Vamos a hablar del ENECA, el Encuentro Nacional de Espacios de Cultura Autónomos. Sí, autónomos. Bien, y vamos a hablar del Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, que va a empezar mañana acá en La Plata. Eso va a ser algo de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos consigna, tenemos invitado, tenemos de todo. Las vías de comunicación, porque vamos a leer la consigna, que se trata, como todos los jueves, de que adivinen el autor o la autora del poema que vamos a leer. El teléfono de la radio es 451-6917. La página de Facebook es Radionauta. Y nuestra página de Facebook, que cada vez tiene más amigos y amigas. Qué bueno. De Goyeneche a Tarantino. Voy a leer por primera vez este poema, a ver si alguien lo conoce. No voy a decir el título por ahora. Y como digo, nos tienen que decir quién es el autor o la autora. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte, más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. ¡Wow! Buenísimo. Lo que podemos decir como un adelanto que tiene que ver con el día, digamos. O sea, el autor tiene que ver con el día. Ya tiraste dos datos, Sebastián. Está bien, son datos que aportan, digamos, que aportan a la que la gente saque. Está bien, es hermoso, la verdad, este poema. Muy bueno, sí, muy bueno. Así que, nada, espero que se comuniquen con nosotros. Ya saben que si no tienen acceso a internet o no saben cómo conectarse, como mi papá, nos pueden mandar un mensaje de texto. Y como decíamos, hoy es el Día Nacional del Folclore o Internacional, Seba. Las dos cosas. Perfecto, contame. Primero, o sea, es mundial, se declara el Día Mundial del Folclore, pero también coincide con el Día Nacional Argentino del Folclore. Ajá. ¿Por qué? A ver, ya te digo el porqué de lo que ha pasado. la UNESCO declaró que cada 22 de agosto se conmemora el Día Mundial del Folclore. Fue elegido porque ese mismo día, pero de 1846, el arqueólogo inglés William John Toms creó esta palabra uniendo folk y lore. Folk quiere decir gente, raza, pueblo, y lore, saber o ciencia, o ciencia, o conocimiento. Era para como ponerle, digamos, un nombre o alguna palabra significativa a este tipo de música que nacía y que no tenía una explicación todavía, que era diferente a la música intelectual de esos momentos. Ajá. Porque esta nacía del pueblo, nacía de abajo, nacía de los conocimientos no institucionalizados, no en la academia. Y bueno, de ahí nace, digamos, el nombre folclore, que trata de juntar un montón de conocimientos, saberes, culturas de lo popular, del pueblo, digamos, de lo más arraigado a lo local, regional también. Como decíamos en la editorial también, si uno se pone a escuchar letras de folclore argentino, en este caso, es real que aparecen sabores y platos, de todo, digamos, danzas. Claro, sí. Es como la cultura hecha canción, podríamos decir. Claro, es la cultura hecha canción y ha pasado por distintos momentos. Claramente el folclore tiene de todo, tiene una parte que digamos más comercial, también tiene otra parte más rockera. Más rockera, hoy está cambiando también. Ayer ganó el Gardel de Oro por mejor álbum al Pintos. Abelito. Claro, que en ese el último disco no tiene tanto de folclorista, tiene más de rock nacional o está digamos está una fusión, sí que está bueno, que se avance. Y bueno, y en Argentina te cuento porque en Argentina también es el Día Nacional. Esto se celebró porque celebró el primer congreso de folcloristas que fue en 1948. Ajá. Y eligieron como en ese mismo congreso eligieron como emblema un árbol. ¿Por qué? Porque el folclore está vinculado a lo que sería lo que charlamos recién, sí, a las raíces nacionales y a la tradición. Ajá. Pero los simbolitos y el código de ese árbol tiene también mucha simbología y tiene un significado. Las ramas de este logo representan el pensamiento y el sentido y la imaginación por un lado y la mano de obra como grandes, es decir, la creatividad artesanal, y por el otro lado las escasas hojas de ese árbol representan la juventud primaveral de la ciencia y del conocimiento, esto folclórico, porque era algo que no se conocía, que recién estaban haciendo y que tiene que ver con algo nuevo. Bueno, las palomas que se sientan en ese árbol tiene que ver con la unión entre lo material, entre lo espiritual. Como la unión, viste que siempre hay una separación entre mente y cuerpo. Sí. Está esa separación. Bueno, acá tenía que ver con la unión entre lo material y lo espiritual. En lo que es lo amplio del folclore, o sea, digamos, porque el folclore, cada espacio también tiene su lugar folclórico, o sea, cada país, porque también obvio, se festeja en todo, es mundial, digamos. Sí, sí. Y bueno, y el tronco y ramas están envueltos con una bandera que bien, dice así, ahí está. La gripe. ¿Qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra? Eso dice el arbolito que está tatuado, ajá, que por eso se festeja el día del folclore nacional, pero también ese mismo día, el 22 de agosto, nació un folclorista argentino llamado Juan Bautista Ambrosetti, que no tiene nada que ver con Amoretti, que fue un arqueólogo muy famoso y que es considerado el padre de la ciencia folclórica, digamos, y también por eso se lo recuerda como el día de la folclore argentino. Ah, mira, no tenía esa data. Sí, sí, esos fueron las datas, sí, que encontré, sí, y lo que tuvo bueno para charlar también de lo que es el folclore, que es otra parte. Obvio. De nuestra historia, digamos. Sí, que a uno, viste, a mí me pasaba que me costaba un montón escuchar folclore cuando era chica. Lo sentía como aburrido. Mi papá me quería hacer escuchar ahí, tingui, y no, viste. No, pero uno se va haciendo grande y capaz dándole bola a las letras, lo que decíamos hoy, está buenísimo. Está buenísimo. Por lo menos sí, conocerlo. Sí, sí. Además, cada región y cada localidad tiene su particularidad folclórica, digamos. Tal o sea, cual, el sonido, la música, la comida, lo que se come, cómo se divierte la gente, el ocio. Tiene que ver mucho también con la región. Como decimos, esto es, Latinoamérica es muy grande y las fronteras muchas veces están marcadas en los mapas, pero después no se siente la territorialidad, digamos. Bueno, la eso cultura, pasa en el norte argentino. Claro, y como que también hay mucho híbrido de culturas, que está bueno y que enriquece también nuestra cultura. Sí. Che, qué bueno que hoy tenemos mate acá calentito, porque es necesario. Estaría bueno un super café con leche, pero el mate viene genial. Sí, pero el mate. El mate viene también esto a lo folclórico, también tiene es que ver mucho con la unión. Es que por eso pensamos todo, ¿viste? No, sí, pero espero que no me contagies, te aviso. Y seguramente, ¿viste? ¿Qué te iba a decir? Vamos a ir a un temilia. Que este tema lo eligieron Aymar y Germán, que Germán está fanatizado con Lisandro Aristimuño, este chiquillo de Bahía Blanca. No, de Viedma. De Viedma. Ah, de, es del lugar Bahía Blanca. Ah, de Bahía Blanca es Abel Pintos. Claro. Se me traspapeló todo. Sí, sí. Que este chico hace una música bastante particular. Igual debo decir que me hicieron escuchar de prepo este disco y tiene temas tan buenos. Sí, sí. Y tiene explotó varios... con Encuentro en Estudio también, ahí donde sí, explotó. Sí, es verdad. Y después, bueno, y tiene en este... ganó, no. Dice Aymar que ganó la de Gardel de Oro y no lo ganó. Lisandro Aristimuño ganó mejor un tema o CD, no me acuerdo. Y tiene como invitados en este disco que se llama Anfibio a Moyo, a Boom Boom Kid. Mirá. Hablando de esta fusión, vamos a escuchar el tema Anfibio de este disco para conocerlo un poquito. Next, next we have another kind of uncomposed music, very much quieter but also strongly evocative. Necesario que alimente mi voz, la razón para amarte tanto, vivir en vos, vivir y morir en vos. No hay nada peor los calendarios, si hay fines, soy razón, tiene el diccionario, y a mí solo me guía el sol, a mí solo me guía el sol. Mane del azul, contemplar pendiente del mar y vibrar en los campos del un poco mejor que hace varios años sufrí, mentí por vos, la pasión no la estoy dejando, a mí tan solo me guía el sol. La Thank you. reason inside your golden garden. I've got my ladder leaned up against your wall. Tonight's the night we plan to run away together. Come on, dolly me, there's no time to stall. Bueno, y escuchamos a Lisandro Aristimuño, Anfibio, que debo decir que me gustó el tema. ¿Te gustó, Seba? La verdad que ni lo escuché. No, Seba, pobre, está tratando de que de contener la... todos los mocos y sí, todo lo que sale por vos ahí. Vos tranquilo, vos sonate. Estoy tranquilo igual, sí, sí. Déjame mandar un saludito, que nos están escuchando desde La Barría. Muy bueno, qué bueno. Mis primos, Gaby, con Leti, con Felipe y con Joaquín, un beso enorme. Un beso. Se escucha Radio Nauta en La Barría. Qué bueno, qué bueno. Qué bien. Che, vamos a repetir el poema. Dale. Y repito las vías de comunicación. 451-6917, el teléfono de Radio Nauta. Radio Nauta es la página de Facebook y nuestra página de Goyeneche Tarantino, para que digan de quién se trata la autoría de este poema. Vamos. Dale. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo, poeta. Buenísimo. Es buenísimo, buenísimo. Búsquenlo, che, y adivinen, por favor. Sí. Ya vamos a ir con regalos, pero igual adivinen por ahora. Che, y el jueves pasado habíamos hablado que vos te ibas al ENECA, sí, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, sí, del cual el Olga Vázquez forma parte. Claro, yo fui en representación de la Asamblea del Olga Vázquez, porque participo de eso, y del Espacio Recuperado, que sería el Olga Vázquez. Sí, sí. Bien, ¿y qué onda? ¿Cómo estuvo? Estuvo, bueno, te cuento que es el cuarto ENECA que se lleva adelante. Esta vez fue en Mar del Plata, fue todo el fin de semana, fue el sábado y el domingo. Hubo alrededor de 200 personas, más o menos. Muy bien. 27 organizaciones de todo el país, pero más concentrado en lo que sería la capital federal. Y lo que fue el eje de la discusión, o cómo se atravesó toda la discusión del ENECA, fue el momento que están viviendo y la coyuntura que están viviendo los espacios recuperados siendo atacados. Porque se habló mucho de eso. Estuvieron los compañeros de del Paseo Alberdi, de la Sala Alberdi, que fue desalojada el 12 de marzo de este año. Sí. Estuvieron ellos. Que también estuvo el Birri, que es un centro cultural de Santa Fe, que también tiene una denuncia y que lo querían clausurar. También estuvieron los compañeros de Compares del Horizonte en Capital Federal, que también fueron clausurados la semana pasada por lo que sería el gobierno macrista. Y bueno, tuvo mucho que ver en la discusión en base a eso. Lo bueno es que nos pudimos juntar mucha gente a discutir un poco lo que es la cultura y lo que es cómo vienen siendo estos pasos autónomos, que tienen mucho para compartir y mucho para vivir. Y cada vez están ampliando más, ¿viste? Porque, claro, bueno, acá Olga, es increíble la cantidad de gente que viene. Con lo de la Sala Alberdi, me acuerdo que también fue... Sí, digamos, sí, sí. Todo el mundo como que se solidarizó con la causa en aquel momento. Claro, claro. Y como interesante es que quedó una fecha para el 12 de marzo del año que viene, en realidad, que sería coordinada entre todos estos espacios culturales autónomos para conmemorar lo que sería lo que fue el desalojo de la Sala Alberdi, y entre todos hacer algo nacional, digamos. Qué bueno. Eso está bueno. Y también salieron algunas otras resoluciones, como avanzar también entre lo que sería la coordinación entre los espacios culturales, porque muchas veces estos espacios tienen que ver más con el lugar, muchas veces no tienen relación política con algún otro organismo político y tienen una militancia que sería en el territorial. Y bueno, se avanzó en bastantes discusiones. Unas cosas lindas que me encontré, que está bueno contarlo, es que había 30 pibitos y pibitas, sí, de Junín de los Andes, yo soy de ahí, del ladito, de Alminé. Mirá qué bueno. Que tenía una formación zarpada, los pibes y las pibas fueron con todo. Y lo más tierno es que la organización se llama se llama Agrupación Juvenil Independiente, y cuenta con la participación de nenes y nenas, sí, desde los 13 años hasta los 20. Los mayores son los de los 20. O sea, es re tierno, ¿viste? Re chiquitito. Che, pero qué bueno que estén organizados y que le apuesten a esta movida. Sí, y ahí tan cerca, estuvo bueno. Eso a mí me encantó, me pareció muy lindo, ¿viste? Lo disfrutamos. Y el Mar de Plata, me fui un ratito solamente al mar, pero lo vi un rato. Estaba lindo, aparte. Sí, un domingo. Metiste las patas, digamos. Claro, que fue primaveral, ¿viste? Ese día estuvo muy lindo. Qué linda la playa. Muy bien, muy bien. La verdad que la pasamos muy bien y fuimos a... Fuimos y llevamos debate y trajimos algunas cosas para compartir, así que nos gustó bastante. Bueno, invitamos de nuevo a la gente que venga a conocer el Olga si no lo conocen. La verdad que está cada vez más lindo y la radio está divina. La radio está repiola. Che, y han llegado nuestros invitados. Vamos a esperar igual que se acomoden tranqui. La banda de blues. Blues Hard Boogie. El inglés que tenés. Soy zarpado. Es algo. Soy un bestia para creo que les vamos a hacer entrar, así tocan un rato. Porque como dijimos, el jueves pasado inauguramos la música en vivo y estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, sí, sí. Medio como que quedamos con ganas de un poco más. Y además los chicos van a estar tocando este fin de semana, así que nos pueden decir. Después ellos cuentan y nos dicen dónde van a estar tocando. Le vamos a hacer un par obvio, de preguntas. Obvio. Ahí van a ir entrando. Y vos sabés que yo estuve averiguando un poco sobre el blues. Igual ellos me van a corregir, seguro. No están escuchando nada, igual, no, viste. No importa, por eso. Entonces otra. Voy a tirar claro, todo vamos. Lo que tengo de tirá, última. Ellos no escuchan. Sí, no escuchan. No, que estuvimos un poco investigando, porque obviamente traíamos una banda de blues. Sí. Y ¿viste? También que tiene que ver con el folclore. Tal o sea, cual. Hablando de esto con el sonido, las raíces. Que la palabra blues, yo que estudié muchos años inglés, nada, mentira, viene de blue, que la palabra significa tristeza, ¿no? Medio de, sí. Pero vos también lo había buscado, me dijiste, no me vas a quedar mal a mí nomás. No, ahora se te cargo. Que es un sinónimo de sad. Se te cargo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Acá están llegando los chicos, lo estamos acomodando. Tranqui. Recién hay tiempo. Entonces averiguo eso, que tiene que ver, viene de esa palabra, de esa palabra que yo no sabía. Mirá. O sea, sabía que significaba tristeza, pero no que el blues como género musical venía de esa palabra, de blue, de tristeza, ¿no? Sí, las acepciones a esa palabra blue, tristeza, suele asignársele por en la historia al blues. Claro. Ya estamos, blues, sí. Para aclarar, estamos hablando ya con los chicos de la Blue Harpy Boogie. Sí. Harp Boogie. ¿Cómo es tu nombre? Así me decís. Walter. Si te presentás. No, preséntense. Walter, claro, bueno. Así ya. Yo soy Walter, el guitarrista que estaba hablando recién. Acá atrás tenemos a Frankie, el segundo guitarrista. Y lo tenemos a Alejandro Paredes en armónica. Con cuatro armónicas. Qué bien. Che, bueno. Bueno, y afuera están Fofi Liboski, batería. Ajá. Y Facundo D'Adazio en bajo. Bueno, que ese bueno, es el grupo, digamos. Ese es el grupo entero. Claro. Hoy y me decía Seba nosotros, que son de varios lugares. No son platenses. No, es verdad. Yo soy de Chubut, Alejandro es de Río Negro y Franco de Aluminé, como Franco yo. De Aluminé, allá como otro más. Vamos. Y bien, compartimos algunas cosas. Che, bueno. Así que y bueno, los otros chicos son de provincia de Buenos Aires, ajá. Batero y de Tandil. En el ah, mira, cerquita ahí de Sofi es de América, de La Pampa. Ah, mira. Qué bueno. Che, ¿me voy a pasar de micrófono? Dale, le dejas a ellos. Si quieren podemos arrancar ya con un temita. Si están preparados, chicos. ¿Están preparados? Porque la idea es que van a ir interrumpiendo espacios, digamos. Nada. Bien. ¿Están preparados? No, creo que sí. Bueno. Vamos con un instrumental, conozco. Acercate el micrófono, Chino. Vamos así, porque... Bueno. Cuando quieran, ¿eh? Thank you. Hola, Matías. Hola. Soy Belén, la vecina de la otra cuadra. Están anunciando alerta meteorológica, así que avísele al resto, como habíamos quedado, y vengan para acá. Bueno, ahora aviso y vamos para allá. Muy bien, los espero acá. Ya tenemos el agua y los alimentos no perecederos, por las dudas. Muy bien, muy bien. Corto la luz en mi casa y voy. Ernesto lleva la radio para estar informado. Genial, los espero. ¿Puedo llevar a mi gato? Organización vecinal para que un temporal no sea una tragedia. Una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Radio Nauta, 106.3. Teléfono 451-6917. En revista La Pulseada de Agosto, nos metimos dentro del Princesa, el misterioso edificio de Diagonal 74 que corre riesgo de ser demolido. Las historias de un sitio que tuvo consultorios médicos, salón de baile, cine, teatro experimental y hasta un astillero. Además, un acto de reparación histórica en el lugar donde la dictadura quemó toneladas de libros del Centro Editor de América Latina. El espacio de contención y alegría para niños que padecen cáncer. El trabajo barrial del Club Capital Chica. Las crónicas de los pibes de Barullo que salieron a investigar lo que no se ve desde la Avenida 7 en Barrio Aeropuerto. Y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Cajade. Porque el problema hay que entenderlo bien, es que la deuda es un cáncer. Se multiplica. Cáncer. Requiere una operación quirúrgica. Ecos de una ciudad sonora. Radio Nauta 106.3. Reprimir también es ordenar. ¿Hay mucho ruido? Venimos enarbolando en la bandera del orden. Informate con otras voces. www.mediospopularesLP.com.ar. No somos el tuitero de Bruera ni el brasilero que le vendió caipiriña. Somos Radio Nauta. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. De Goyeneche a Tarantino. Jueves de 22 a 23. All aboard for Night Train. Volvimos y seguimos acá en el estudio con Blues Heart Boogie, ¿está bien? Boogie. Del baile, de Boogie. Ah, claro. Como de Boogie. Claro. Pero solo Boogie. Che, y antes de tocar el segundo tema, sí. ¿Me cuentan un poco cómo es que se formó la banda? ¿Se conocían? ¿Cómo fue la historia? Si querés. Bueno, nosotros con Alejandro nos conocíamos, bueno, nos conocemos hace 7 años, ¿no, Ale? Más o menos. Más o menos, cuando llegamos acá a La Plata, un año después. Yo llegué un año antes que Walter. Y nos conocimos porque estudiamos la misma carrera, educación musical. Y bueno, y de a poquito nos fuimos conociendo los gustos musicales y bueno, la afinidad también de como amigos y eso. Y arrancamos los dos haciendo un dúo. Y bueno, nos costaba mucho porque un dúo es bastante complicado porque, bueno, no te puedes equivocar nunca. Y después, bueno, de a poco fuimos sumando a otro chico de Aluminé que se llama Alexis Herrera, que ahora está en Aluminé y capaz que nos está escuchando, en el bajo. Antes estuvo Facu Solano también de Aluminé. Estamos plagados de Aluminé. Está lleno de Aluminé. Vamos todavía. Plaga. Aquel también. Y después, bueno... Pasamos por varias agrupaciones, tuvimos batería y dos guitarras y demás. Y bueno, y después fuimos tratando de hacer un quinteto ya bien Blue Chicago con dos guitarras, bajo, batería y armónica y voces. Que es la formación que tenemos ahora con, bueno, con el aluminense allá, hermano de Alexis, el Franco, y después con Facundo Gadacio en bajo, bueno, yo la otra guitarra, la armónica con el Ale y batería con Fofi Liwoski. Bien, bueno, sabemos que tiene una fecha este domingo. Este domingo. ¿Quieren promocionarla? ¿Quieren decir en dónde? ¿A qué hora? Sí, es en Twins. Sí. En 7:58 y 59. Sí. A las 22 horas. A las 22 horas. ¿Es sí. puntual? Puntual. Le decimos puntual a la gente que tiene que estar puntual ahí. Sí. Hay preventas. Hay preventas. comuníquense con la banda. Hay un Facebook, Blue Heart Boogie. Claro, ahí. Nos buscan ahí en el buscador de Facebook, Blue Heart Boogie, y sale, el único Blue Heart Boogie que hay. Buenísimo. Nada, preventas un poco más barata que en la puerta, por si quieren contactarse, así le va a salir un poquito más barato y se pueden tomar otra birra. Bueno. Dentro del local. Bueno, vamos con otro tema, chicos, lo escuchamos. Vamos. I found myself somebody else. Felicitaciones, muy bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llamaba el temita? Help Me. Help Me. De Sonny Boy Williamson. Sonny Boy Williamson. Muy bueno, la verdad, buenísimo. Che, ¿y qué onda? Yo, ignorancia total, la armónica es muy difícil de tocar porque suena tan lindo que yo, viste. Uno dice que pavada sopla, pero ya, obviamente que no es así. No, es un instrumento realmente complicado porque al ser tan chiquito y al tener tan pocas octavas. Hacerlo sonar bien y que se escuche bien es bastante complicado. Las técnicas son complicadas. Con las manos, con todo, las manos, con la lengua, para hacer diferentes otras notas fuera de la escala diatónica, usar la armónica en otro tono en el que no viene fabricada. Son muchísimas cosas las que hay que aprender y bueno, sí, es bastante complicado. Pero es como todos los instrumentos. Tocar un instrumento no es nada fácil, absolutamente ningún instrumento. Y bueno, Este es uno más de ellos, así que bueno. Buenísimo, la verdad que sonó muy lindo. Vamos ahora a volver a leer, porque les cuento, tenemos acá una consigna que leemos un poema y la gente tiene que adivinar quién es el autor o la autora. Somos re originales. Y ahí llegó Camila, la otra invitada, que vamos a entrevistar con un frío, llegó. Vamos a leer de nuevo el poema. Te robé el micrófono. Ahora me voy. Y nada, que se comuniquen con nosotros, por favor, para adivinar. Lo leo. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar, eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. Bueno, para que me corro el micrófono. Dale, estamos todos ahí con un... viene como bastante complicado. Ahí está llegando nuestra próxima invitada, que nos va a contar un poco lo que es el foro de educación, que va a ser mañana. Mañana comienza y se va a transcurrir todo este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Camila. Che, perdón por el ruido de los micrófonos a nuestros oyentes, pero bueno, somos muchos en el estudio. Se está complicando. Aymar sí. No para de retarme. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Che, ¿todo bien, Cami? Cami, amiga y compañera, que está, bueno, como dijo Seba, ¿lo dijiste? ¿Por qué no se está? Sí, lo dije. Nos va a contar un poco de este foro que arranca mañana, que va a ser como una movida platense buenísimo, ¿no? Re lindo se viene el foro. Vamos a estar en el centro de La Plata, en calle 7, 47, 48 y calle 6. La idea del foro es poder empezar a debatir sobre la educación que tenemos, sobre la educación que nosotros y nosotras consideramos que hay que tener, digamos, y lo que se viene es más la parte proyectiva, con propuestas concretas, digamos, a partir de años de experiencia que las organizaciones populares hemos acumulado, a lo largo del año, del tiempo. Che, y porque se hicieron los foros, no me acuerdo bien, pero era, el primero se hizo acá. Acá en La Plata, sí. El segundo en Córdoba, no. Sí, el segundo en Córdoba. Tercero. Capital. Cuarto bien. Rosario y vuelve a La Plata. Vuelve a La Plata, sí. Buenísimo. En el primer foro se estimaba una cantidad de más o menos 500 personas, llegaron alrededor de 1.300, 1.400, y a lo largo de los años se fue como aumentando, sí. Justamente por la cantidad de experiencia, la cantidad, digamos, de organizaciones que lo están llevando adelante, que el año pasado en Rosario fueron 7.000 personas. Increíble. Así que estén en La Plata, estamos esperando también una cantidad así, una cantidad grande de gente. Buenísimo. Una pregunta, ¿cuál va a ser el eje transversal de la discusión? Yo me acuerdo que hay, por los diferentes foros, se toma una discusión, algo así, era como este año, los 10 años de la década ganada, se va a discutir, va a ser en ese va a ser el tema transversal, digamos. Claro, la idea... La década ganada, digamos, claro. Sí. Sí, la idea de este foro, digamos, es hacer más eje en lo que es la coyuntura actual, y el eje que tomamos fueron justamente estos 10 años de kirchnerismo, que ellos lo asumen como una década ganada, y nosotros justamente lo ponemos en crisis eso. Y la idea de este foro es como poder proyectar estos 10 años teniendo en cuenta la coyuntura latinoamericana actual. Entonces, la idea es poder relacionar la educación más a lo político. Ya sabemos que varias organizaciones sociales este año han empezado como un camino en un terreno electoral estatal que no era el conocido, digamos, por todos y todas. Así que la idea también es poder discutir más lo que es la política educativa, pero más como política pública. Bien. Y va a haber un montón de talleres de, si quieren repasar eso, estaría bueno, ¿no? Sí, para que vengan. ¿Te acordás alguno? Está complicadísimo. Acá tenemos la agenda. Tenemos 28 paneles y 45 talleres. 28 paneles. Y me lo decís todos ya. Ya. Bueno, si no, podemos decir el de apertura de mañana, que es a las 10 de la mañana. Claro. Sí. Claro, que sería 10 años de política educativa en Argentina, reformas post-crisis y límites estructurales. Bien. Es como bastante complejo, digamos, uh-huh. El nombre y el título del... Y bueno, después, a partir de las 14 paneles... Y también va a haber exposiciones de libros. Sí, va a haber presentaciones de varios libros. Está el libro de Graciano, el de La Tierra Nos Vemos, en el Cielo Nos Vemos, perdón. Uh-huh. Está el libro que está hecho para Nora Cortiñas. Hay una película también, hay presentaciones de libros, hay proyecciones audiovisuales e intervenciones culturales, digamos. en el medio de todo, de los paneles, y claro. ¿Iba a haber pasantías o no? Iba a haber pasantías acá en La Plata, armados en los distintos barrios. Pasantía, acá Radionauta también tiene una pasantía para contar las distintas experiencias también, de más de territorio, que quizás en el centro se hace como difícil poder ver la ciudad, no solo como el núcleo, digamos, como el claro. centro del quilombo de ahí. Entonces, como para alejarnos, vamos a hacer visitas en distintos barrios también. Buenísimo. Y también va a haber fiesta. Obviamente, fiesta, claro. Para la gente platense, blog. El blog, bueno, ¿dónde queda blog? ¿Sabes? No, no podés preguntar eso. Y no sé, yo tampoco, yo, ¿por qué tengo que saber? No somos platenses. Bueno, a mí me remonta a secundario, blog en 122. Ah, y vos porque sos platense. Re platense. Claro. 122 y 50, mi fiesta de egresado fue ahí, a boliche, dos plantas, la rompe. Ah, mirá, mirá. Y estamos esperando mucha gente, se ve, porque blog es grandote. Blog es grandote, sí, y inclusive no... No, vamos a entrar, pero va a estar amontonado. Digamos. Bueno, los invitamos también a esa fiesta. Sí. Estamos invitándolos, sería el sábado, ¿a partir de qué hora? A las 10 de la noche. A las 10, no, más tarde. Sí, después de las 12, claro. 1 de la madrugada, ya vamos a estar. Claro, quería joda de principio, ya a las 10 de la noche. Y el viernes va a haber una peña. Una va peña. Va a ser como también más tranquilo, porque el sábado arranca todas las jornadas a la mañana. Así que la idea del viernes es hacer como una peña más. La peña va a ser en la misma facultad, ahí en, ahí en el centro. En 7. Sí, bien. Bueno, sí. Sí. Van a ser como 3 días a full. Sí, sí, sí. Mucha la cabeza, sí, pero la verdad que va a estar buenísimo. Che, ¿y quiénes vienen así como para contar un poquito de gente? Nombres pesados, digamos. Además de vos, que vas a estar ahí. Yo que sí, re pesado. Ahí, digamos, la dividimos en bastantes temáticas diferentes. Sí. Así que va a haber distintos referentes de esa temática. Quizás no se conozcan todos, justamente porque cada uno sabe más o menos de lo que conoce. Sí. Lo que sí nos han faltado son varias figuras del kirchnerismo que hemos invitado, digamos. Este año dimos el paso de poder llegar a invitarlo, y bueno, nos han dicho que no, pero vienen muchas organizaciones populares de Venezuela, vienen de Bolivia, vienen de Perú, vienen de Colombia, y no me acuerdo ya, de Uruguay vienen también, digamos. Qué bueno. Bastante nutrido de todas partes de nuestra América, digamos. Sí. Qué y bueno, aparte, algo para decirle del foro que es interesante es que a medida que pasan los años, esto lo decimos porque hemos participado, creo que casi todos. Estamos acá, es que como que se van sumando cada vez más debates y, por decirlo de alguna manera, más disciplinas. El ejemplo es la comunicación. Somos acá muchos comunicadores y comunicadoras, que quizá en el primer foro y no sé si en el segundo como que faltaba un poco más de debate, y ahora ya está bastante más, nada, está en la estructura del foro, se piensa mucho más eso y un montón de cosas, así que es cada vez más completo, está bárbaro. Inclusive hemos incorporado algunas temáticas más desde la ciencia exacta, las ciencias duras, digamos, que a veces es difícil relacionarlo con la educación popular, sobre todo, claro. Que nosotros es la, como cómo empieza el foro más o menos a partir de eso. Pero hemos sabido, digamos, incorporar esa disciplina también. Che, bueno, y tiramos de nuevo cuándo arranca, tirá toda esa data bien. Bien, viernes, bien. Sábado y domingo, Ciudad de La Plata, entre las calles 7, 6, 47 y 48, lo que sería la Facultad de Humanidades y donde está el rectorado. Y vamos a arrancar mañana a las 10 de la mañana con el panel de apertura. Y cierra el domingo con una jornada cultural en homenaje a Chávez alrededor de las 5 de la tarde. Bueno, quedan todos y todas invitados, más vale que vayan. No, sí. La verdad que es una experiencia que está muy buena, y aparte para encontrarse con gente de otros lugares, que están la misma que nosotros, debatiendo y pensando temas piolas para debatir, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Vos vas a ir? Sí, voy a ir. Lleva mate. Seguramente, sí, mate hay que llevar un montón de cosas, y va a estar frío encima. Eso va a estar fresco. Eso es un garrón. Porque pero bueno, hay bufanda, guantes, pero bueno, sí. Estufita eléctrica. Hay estufas eléctricas. Bien, completísimo. No hay excusa para no ir al foro. Estufas eléctricas, no pueden decir que no van. No, obvio. No. Y yerba para el mate. Para el mate. Vamos a escuchar de nuevo a los chicos de... La quiero decir bien a la banda. Seguimos, Blues Hard Boogie. Claro. Seguimos ahí. Quédate, Cami, si querés escuchar un poco de blues. Y voy a correr. Aymar, corro el micrófono. Para que se escuchen los chicos. Si no, no lo vamos a escuchar. ¿Con qué tema vamos ahora, chinito querido? Un tema que lo hizo muy famoso Junior Wells. Estamos 99,9% seguro de que es de él, y se llama You Don't Love Me. You Don't Love Me. Ahí acomodamos los micrófonos. A ver, dale, ve. Vos sos la... Te toca la parte de plomo ahora. Hola. Hola. Pensé, viste, ¿Viste cómo ensayamos con los micrófonos? Flashé cualquiera, gente. Pasa que canto yo por eso. Ah, claro. ¿Vamos? You don't love me, baby. You don't love me, yes, I know. You don't love me, baby. You don't love me, yes, I know. I'm gonna tell your man. Don't you know you're gonna hurt me so? I'm gonna tell to my mother. I'm gonna talk to my father too. I'm gonna tell to my mother. I'm gonna talk to my father too. I'm gonna tell the old man what the young girls get to do. Goodbye now, pretty baby, and I'll never see you no more. Goodbye now, pretty baby, and I'll never see you no more. Love I'm a teen, I'm a fool, baby, but the only I'm a merry way. No se escucha, Eve. Estás hablando, pero no se escucha porque estamos lejos del micrófono. Muy bueno. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Vuelvan a repetir el día y la fecha donde van a estar, así la gente va y lo escucha en vivo, porque esto es solamente un acústico, hay dos personas. Va a ser más completa, claro, digamos. Obviamente. Van a tener invitados también. Claro, la banda nuestra es la siguiente. Está Walter en primera guitarra, Franco Herrera en segunda guitarra, el rusito allá, D'Adacio en el bajo, y en la batería Fofi Liwoski. Y yo en la voz y la armónica, Alejandro Paredes. Y vamos a tener dos invitados, un gran amigo nuestro que tocaba en un principio con nosotros, que es Facundo Solano, también de la ciudad de Aluminé. Y un amigo nuestro de la Facu también, que toca el piano, que se llama Benjamín Peñaranda. Así que la verdad que va a estar muy bueno, suena muy bien la bandita, así que espero que vayan todos y que les guste. Bueno, buenísimo, bien pasado ahí el chivo a Iván, está bueno, la verdad. Che, antes de irnos, porque ya se hace la hora, vamos a tirarle quién era el autor y vos vas a contar un poquito sobre esta persona. El poema que leímos se llama El Poeta, y el autor es nada más y nada menos que Atahualpa Yupanqui, que nació en Buenos Aires en 1908 y falleció en Francia en el 92. Éramos muy pequeños nosotros, un poquito, tampoco tanto. ¿Vos querías decir algo de Atahualpa? No, solamente lo que quería decir de Atahualpa Yupanqui y de muchos otros autores, que él fue uno de los que cambió el folclore, que tuvo más que ver con, se conectó siempre con la naturaleza y con el sujeto oprimido, digamos, siempre con el arriero, con la gente que trabaja en el campo, siempre estuvo su parte mirando ese lugar, él le extrañaba mucho la tierra, así que siempre su música fue hacia ese lado, y por eso elegimos también el poema, que me parece está muy bueno, que hace una síntesis entre lo que sería el poeta y el poeta comprometido, o el que quiere avanzar hacia algún cambio. Eso quería decir, además, recordándolo hoy como uno de los grandes referentes, ya que hoy también es el Día del Folclore. O sea, seguimos festejando el día. Y hay una, esto es una pavada, pero en el norte argentino, en el camino de Salta a Cafayate, hay un lugar para subir un mirador que se ve un paisaje increíble, y hay un cartel que dice: para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Es de Atahualpa Yupanqui. Está buenísimo. Y está en Google la foto. Si ponen esa frase, salta. Che, bueno, nos vamos a ir otro jueves que ha pasado. Sí. Nos vamos a ir con música en vivo, tema, claro, obviamente. Y bueno, los esperamos el jueves que viene de nuevo a las 22 horas de Goyeneche Tarantino. Y bueno, quédense disfrutando de un poco de blues. Y le agradecemos a los chicos. Muchas gracias, tal cual. No, gracias a ustedes, por favor, chicos, y por habernos invitado, por brindarnos el espacio y por continuar con la radio, que es muy linda, como siempre, y con el espacio acá de los chicos de Lorga Vázquez, que la verdad que da gusto venir y que esté todo lleno de actividades y muy lindo siempre. Gracias. Any maybe, and she so look cool. Say, little girl, you should look fat. Come on, little girl, say you gon' be mine. And every time I kiss you, you fat, fat thing. Make my heart go zing, zing. Make my heart go zing, zing.